Disculpe, ¿puede decirme cómo llegar a la escuela de medicina? Se supone que daré una conferencia en 20 minutos, pero mi chofer se perdió. Siga de frente por aquí y de vuelta a la izquierda en el puente. Oh, ¡qué hermoso acento tiene usted! ¿Es de Nueva Jersey? Austria. ¡Austria! ¡Oh, qué bien! ¡Hola, ciudadana! ¿Le quitamos otro cabello a la barbería? Quíteselo usted. Them a flex and them and them a chant. Got the 60s style, it have to come back. Draw for your bell bottom, black heel and frack. Boom shakala, good boy. You tell them no, sir. Una pareja de idiotas. ¿A quién le toca el Wiener Schnitzel? Ah, aquí tienes, Doc. Cómetelo. Sí, sí. Y ahora tenemos un Roast Beef au Jus. ¿De quién es el Roast Beef au Jus? Stella, muy bien. Bon appétit, Stella. Ve atrás con ellos. Y por último, salchicha grande. ¿De quién es la salchicha? Muy gracioso, Rascal, muy gracioso. No lo sueñes jamás. Harry, ¿por qué no has llevado a los perros a la presentación? Señor, no quería que estuvieran en escena y con el estómago vacío, señor. ¿Y qué esperas? Sí, señor, cortes caminos, cambio y fuera. Debería tener chofer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Sí. Volveré en un minuto. Ajá. Sí. Claro. ¿Por qué va al aeropuerto? ¿Va a alguna parte? ¿Cómo adivinaste? Vi su equipaje y noté que traía un boleto de avión, así que es más que lógico. ¿Y a dónde va? Aspen. California. Hermosa. Yo soy Christmas. Lloyd Christmas. Soy Mary Swanson. Este no es mi verdadero empleo. ¿Ah, no? No, mi amigo Harry y yo estamos ahorrando para abrir nuestra tienda de mascotas. Qué lindo. Tengo gusanos, Mary. Discúlpame. Así es como le llamaremos. Tengo gusanos. Nuestra especialidad será vender gusanos de granja. Como hormigas de granja. ¿Qué sucede? ¿Estás tensa por el viaje? Sí, un poco, sí. No hay por qué preocuparse, Mary. Según las estadísticas, dicen que es más probable que mueras camino al aeropuerto, como un choque de frente, o irse por una barranca, o quedarse atrapado bajo un camión de gasolina. Es el peor. Yo tenía un primo que tenía un auto y... Lori, ¿puedes colocar tu mirada al frente, por favor? Oh, sí. Excelente idea. Hay que ser muy cuidadosos. Hay muchos locos al volar. Muchachos, ya conocen las reglas. No saltar, no empujar ni oler entre las piernas. ¿Dónde estaba? Se suponía que mis perros estarían aquí hace 40 minutos. Apenas tengo tiempo de peinarlos. No tiene de qué preocuparse, señora Neugeburger. Estos cachorros... Boren, esos cachorros no tendrán necesidad de peinarse. Y sabe, le diré por qué. Yo los bañé y arreglé personalmente en persona. Soy un experto en eso. Pensándolo bien, necesitarán un poco de peine en su pelo. El vuelo 174 rumbo a San Francisco saldrá a las 14:30 horas. Pasajeros, favor de abordar por la sala 5. Gracias. Aquí tienes. Oh, no, Mary. Yo no podría aceptar eso. No después de lo que hemos pasado. Gracias, Lloyd. Y buena suerte con tus mascotas. Gracias. Oye. Ajá. ¿Un abrazo? Oh. Odio las despedidas. Lloyd. Parte ahora. Ser fuerte. El vuelo 119 de Houston arribará por la puerta número 15. El vuelo 119 de Houston arribará por la puerta número 15. Ella dejará el maletín cerca de la escalera. Tú lo recogerás. Va a ser fácil. ¡Adiós! ¡Mi corazón! ¡Adiós! Pasajeros del vuelo 110 con destino a Toronto, sírvanse a abordar por la puerta número 12. Nuestro día de pago. Lo dejó. Vamos. ¡Disculpe! ¡A un lado! ¡A un lado, señora! ¡A un lado! Oiga, no puede entrar ahí. ¡No se preocupe! ¡Soy conductor de limusinas! ¡Ah! Lloyd. Hola, Harry. ¿Cómo te fue hoy? No tan mal. Solo me caí de una plataforma. ¿Para quién crees que trabajen esos tarados? No lo sé. Pero será mejor averiguarlo. ¿Tu úlcera? Viviré. Así que te despidieron. Sí. Siempre las cosas salen mal cuando estás en un accidente. Sí, yo también perdí mi empleo. ¡Cielos! Eres un perdedor patético. Sin ofender. No, no es ofensa. ¿Sabes lo que realmente me molesta? Gasté todos mis ahorros en adornar de perro mi vagoneta. Hola, Piti. Solo la alarma costó $200. Chicas, ámenlo. ¿Es la vagoneta de Shaggy? ¿Qué hay en el maletín? Fue un momento de amor. La mujer más hermosa de mi vida. La llevé al aeropuerto, tomó el avión y la emoción voló con ella. Hasta quiso hablar conmigo. ¿Se fue de aquí? Ah, sí, sí. Tomó pista y despegó. ¿Qué más da? Dejó esto en la terminal y voló a Aspen fuera de mi vida. ¿Qué hay adentro? Hermano, estoy muy triste para estar pensando en indagar en propiedad privada. ¿Está cerrado? Sí, claro que sí. Hay dos afuera y uno viene armado. ¿Pagaste la cuenta del gas? ¡Ay! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo siento. Debemos huir. Bien. El maletín no está aquí. Debieron llevárselo. Demonios. Tienen que regresar otra vez. Redecoremos esto un poco para dejarle un mensaje. No creo que entienda el mensaje, Joe. Él tiene gusanos en su recámara. Sí. Bueno, tengo una mejor idea. Creo que vi un lindo gatito. Es cierto, sí. Lo paseamos todo el día sin encontrar un solo trabajo en la ciudad. ¡Se acabó! ¡Nada! ¡Zip! ¿Sí? A menos que quieras trabajar 40 horas a la semana. Toma, iré a la tienda. Pero solo compra lo esencial, eso es todo lo que tenemos. Oye, ¿quién crees que soy? Where secrets lie in the border fires and the humming wise, a man you knew you never climbed. Past the square, past the bridge, past the mills, past the sky. On a gathering storm comes a tall, handsome man. Oh, baby, a black coat with a red right hand. Disculpe, señora. ¿Tendrá cambio de un dólar? Lo siento. Cambio no tengo. ¿Podría hacerme un favor cuidando mis cosas mientras cambio mi dólar? Por supuesto. Gracias. Oiga, tienen razón. La gente mayor, aunque lentos y peligrosos detrás del volante, aún pueden ayudar a la comunidad. En un momento regreso. ¡No se vaya a ir de aquí! ¿Y la mercancía? Me la robó una dulce viejita en una silla motorizada. No le di ni el polvo. Ay. Harry. Oh. Harry. Oh. Harry, cálmate. Cálmate. Hay algo peor, Lloyd. Mi periquito Petey. ¿Sí? Murió. Oh. Oh, Harry, lo siento. ¿Qué pasó? Se le desprendió la cabeza. ¿Se le desprendió la cabeza? Sí, ya estaba muy viejo. ¡Oh! ¡Estoy harto! ¡Ya tuve suficiente! No tenemos comida, no tenemos trabajo. ¡La cabeza de la mascota se desprende! ¡Lloyd, quieres calmarte! ¿Qué diablos hacemos aquí, Harry? ¡Tenemos que irnos de esta ciudad! Sí, ¿y a dónde? ¿A dónde podemos ir? Te diré dónde. A un lugar muy cálido. Un lugar donde la cerveza fluye como vino. Donde las mujeres hermosas se reúnen como en una lata de salmón. Estoy hablando de un lugar llamado Aspen. No sé, Lloyd, los franceses son muy tontos. Un momento. Espera, sé lo que estás tramando, señor. Sí, quieres ir a Aspen y buscar a la chica que perdió su maletín y me necesitas para que te lleve, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Lloyd? ¡Así es! Quiero ir a donde alguien pueda presentarnos a la crema y nata de la alta sociedad. ¡Ah, no, no, no, no, no, no, no, Lloyd! ¡No! Debemos quedarnos aquí y buscar un trabajo, ahorrar algo de dinero para la tienda de gusanos. Y no sé tú, pero yo estoy harto y cansado de escapar de los acreedores. ¿Tú sabes de qué estoy harto y cansado? Estoy harto y cansado de ganarme la vida a duras penas. Harto y cansado de ser un donadie. Pero más que nada, estoy... harto y cansado de no tener una mujer. Sí, Lloyd. Aspen, si quieres. ¿Hablas en serio? ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora! Eso te hace mucho bien, hermano. Ya. ¡No! Ya. Ya, no exageres. ¿Qué haces? Se siente como si corrieras a una velocidad enorme, Harry. Deja de hacerlo. Todavía no entramos a Connecticut y ya estás molestándome. Lo siento. ¡Helos! Lo estamos haciendo en realidad, ¿no es cierto? ¿Dónde conseguiste eso? Lo compré cuando salimos. Qué bien. Se supone que debemos hablar sobre lo que gastamos, Lloyd. Es muy corto nuestro presupuesto. Esto no salió de nuestro fondo de viaje. Ah... tuve la ventaja de obtener $25 más antes de salir. ¿De dónde sacaste $25 más? Le vendí algunas cosas a Billy, el del 4C. ¿El vecino ciego? Sí. Sí. ¿Qué le vendiste, Lloyd? Cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No lo sé. Unas tarjetas de béisbol, una bolsa de canicas... A Petey. ¿Petey? ¿Le vendiste el pájaro muerto a un muchacho ciego? Lloyd, ¿qué diablos? ¿Cómo fue? Pity no tenía cabeza. Harry, me encargué de eso. Pajarito, ¿puedes decir pajarito? ¿Pajarito? Eso es, pajarito. ¿Pajarito? ¿Quieres una galletita? Estimado hombre del gas, empacamos y nos fuimos a Aspen. Sentimos lo de la deuda. Lloyd y Harry, ratas malditas, se esfumaron frente a nosotros. Sí, y André tendrá una hemorragia si no conseguimos ese maletín. Ah, debieron seguirnos durante semanas. ¿Por qué lo dices? Hombre del gas, ¿cómo diablos supieron que padezco de gases? ¿Deben ser profesionales? No te preocupes, recuperaremos el dinero. Y te diré algo más. Nunca llegarán a Aspen, te lo garantizo. Tienen a los Monkees. Ellos influenciaron a los Beatles. Sí, lo sé. Disculpa, primor. Primor, como la del programa de televisión. ¿Cuál es la sopa du jour? Es la sopa del día. Qué delicia. Tomaré esa. Anything else before I leave the area? No. Yeah, yes. Yes, my soda's flat. It doesn't have any bubbles. Happy now? ¿Te gusta lidiar con la gente de este pueblo, no es cierto, Harry? Yo lo adoro. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Derramaste la sal. Es lo que pasa. Derramar la sal es de mala suerte. Estamos viajando por el país y lo menos que necesitamos es mala suerte. Rápido, arroja un poco de sal sobre tu hombro derecho. ¡Qué diablos! Too little too late, Harry. ¿Quién es el muerto que me arrojó el salero? Fue un terrible error, señor. Por favor, créame, nunca haría algo que ofendiera a un hombre tan grandote. Sácalo a patadas, Ibas. Adelante, Ibas. ¿Vas a comerte eso? ¿Qué? ¿Eso? No, sí, no. Bueno, sí, no, en realidad, te lo juro. Sí. Still want it? Nah, you go ahead. Lo estropeaste, amigo. ¿Qué estás diciendo que estropear? ¿Qué hiciste tú? ¿Él escupió mi hamburguesa? Espera un segundo. Creo que... Sí. Tengo una gran idea. Sígueme. Disculpen, caballeros. ¿Qué diablos quieren? Solo quiero disculparme por esa escena desagradable de hace un momento. Mi amigo Harry y yo quisiéramos invitarles una ronda de cervezas para disolver malos entendidos. Que sean cuatro y bien frías. Lo que usted desee, señor. Le diré a la mesera que las traiga de inmediato. Lloyd, ¿qué estás haciendo? No tenemos dinero para invitar a esa leche. Disculpen. Sivas y sus amigos ofrecieron pagar nuestra cuenta. Dijeron que luego se las cobre. Son muy amables. ¿Sivas dijo eso? Bueno, sí, si el señor que está en esa mesa es Sivas... Bien, si es lo que pidió. Ponga esto también. Muy bien. Por favor. ¡Maldición! ¡Voy a matar a esos idiotas! ¡Sensacional! ¡Hoy fue sensacional! ¿De dónde sacaste todo eso que dijiste? Lo vi en una película. ¡Fue increíble! ¿Qué pasó? ¿Logró que le cargaran su cuenta a la del tipo alto y escapó sin pagar? No, en la película atraparon al sujeto un kilómetro adelante y lo degollaron. ¡Excelente! Oh, ¡vaya! ¡Harry! ¿Qué? Sé que no es el momento, pero cuando tengas tiempo, detente. Quiero bajar. ¿Qué? ¿Estás loco? No voy a detenerme ahora. Pero ya no aguanto. ¿Qué debo hacer? Vacíalo en una de las botellas de cerveza que guardo en la parte de atrás. Hay muchas botellas atrás. Vacíalo, vacíalo. ¡No, no, no! ¡No! Cuidado con el asiento, el asiento. ¡Ya te oí! Oh, no. ¿Qué sucede? La botella casi se llena y yo continúo. ¿Tienes que parar? No puedo detenerme una vez que he comenzado. Así soy yo. Rápido, dame otra botella. ¿Qué? ¡Deprisa! ¿Qué? ¡Otra! Sí, sí, ya, ¡botella! Ya, ya, ya. Otra. ¡Botella! Entendé, está. Sosténla. Sostén esta. Date prisa, aún sigo. ¿Eres camello? ¡Deténtese! ¡Eh! ¡Deténtese! ¡Es chaqueta de punto! ¡Gracias por notarlo! ¡Así es! ¡Sus botas son lo mejor! ¡Que se detenga a un lado del camino! Licencia y tarjeta de circulación, por favor. Le gusta conducir muy rápido, ¿verdad, caballero? ¿Qué? ¿Y también han estado ingiriendo alucinantes? ¿Tal vez algo que les dio el abuelo para la tos? No, no, no, señor. No, no. No, uh-uh. Claro, ¿y qué es eso? No es nada, señor. Sí, nada. Sí. ¿Están conscientes de que es contra la ley tener un contenedor de alcohol aquí en el estado de Pensilvania? ¡Pronto, deme esa botella, pedazo de calabaza podrida! Lo siento. No, señor, no beba. ¡No lo haga, señor, por favor! Cierre la boca si no quiere que lo encierre por rebeldía. ¿Rasposo, señor? ¡Váyanse de aquí! ¿Cómo es que no... Tim, es que no lo puedo creer. Dejé el dinero donde ustedes me pidieron que lo depositara. Tiene mucho sentido, Mary. Debimos llamar a las autoridades cuando supimos que Bobby fue secuestrado. Bien, Helen, ya hemos hablado de eso. El señor André. Nicolás. Carl. Hola, Nick. ¿Alguna noticia? No, aún no, Nicolás. He pensado sobre la situación. Tal vez deberíamos cancelar el beneficio. Sería más fácil reprogramarlo. No, no debemos cambiar lo establecido. Tiene razón. Creo que debemos continuar con el plan. De acuerdo. Especialmente tú, Mary. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Continuar mi vida como si nada pasara? Es exactamente lo que debes hacer. Sí, ve a esquiar, ve a fiestas, actúa normalmente. ¿Acaso no lo ves, cielo? No podemos cometer ningún error. Si la prensa o las autoridades se enteran, los secuestradores se molestarán. No sabemos si le harán daño después. Y él dijo, ¿me amas? Y ella dijo, no, pero tienes una cara de idiota increíble. ¿Qué es esto? ¿Con permiso? ¿Quieres que conduzca? ¡No, gracias! Hotel Segunda Luna de Miel. La segunda es la mejor. This is the life. Cold beer, a hot tub, and paper-thin walls. There's only one thing that could make this moment any better. What's that? If you had a nice set of knockers. There's two things, Lloyd. Yeah, well, it's a good thing you're not stacked, Harry, or I'd be banging you right now. I'd show you what a real man can do. Split you like an old piece of firewood. You'd probably like it, too, you big homo. Shut up. Don't tell me to shut up, woman. No, Lloyd, estos lugares nunca fueron hechos para mí. Me hacen recordar viejas experiencias. ¿Por qué? It was a few years ago. ¿Qué pasó, Harry? ¿Una muchachita te rompió el corazón? No fue una chica. Frida Fletcher. Nos hospedamos en un lugar como este. No era de esta clase, pero era agradable. ¿Fletcher? ¿De Cranston? ¿La conociste? ¡Oh, sí! Digo, me hablaste de ella. Lo recuerdo bien. Con ella tuve el momento más romántico. Creí que estaríamos juntos para siempre y... a la semana, en una mañana azul, me envió una carta de despedida. ¿Te dio alguna razón? Sí, la llamé. Mencionó muchas tonterías sobre mí, de que no le ponía atención o algo. No lo sé, no le presté atención. Pero lo que dolió más... es que pienso que ya tenía otro. Nunca supe quién era. Señor André, adivine a quién encontramos. Sí. Aquí es donde uno siempre acaba, esperando esos en la caseta de teléfonos. Están hospedados en un hotel vaya, de segunda vaya, clase. Vaya. Creo que ¿por son qué muy siempre extraños. Tienen que ser así? ¿Qué tramarán esos hombres? ¿Sería posible que fueran federales? Yo diría que no, por lo que he visto. Señor, ¿ha escuchado el concepto de nuestro prójimo? ¿No cree que es mi turno de utilizar el teléfono? ¡Ah, qué bien! Me da la espalda. ¡Qué falta de respeto es esa! Shay y tú debieron recoger el maletín para terminar con esto. Aquí está tu bebida, amor. A usted no le importa lo que pueda hacer, porque usted es muy grande. Pero ese no es su problema. No es su problema y no sabe cuál es. Necesito el teléfono. ¿Qué dice? No, no lo oigo. Necesito el teléfono. Lo siento, señor André. ¿Qué decía? Escucha, esos payasos tienen mucho dinero y me pertenece. Quiero saber quiénes son y qué pretenden hacer con él. Oiga, oiga. Ya se lo dije, estoy en eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Según el mapa, estamos solo a 10 centímetros. No tenemos suficiente dinero para la gasolina. Debes relajarte. Tenemos lo suficiente. Estás equivocado, Lloyd. How much you want to bet? I don't bet. What do you mean you don't bet? I mean I don't bet. You know I don't care. I don't. I never have and I never will. Yeah, right. Te apuesto $20 a que estarás jugando antes de que anochezca. No, señor. Te apuesto 3-1 a que sí. No. 5-1. No. 10-1. Lo haré. Vas a caer. Sí. No sé cómo, pero vas a caer. Sí. Vamos, Joy, déjame hacerlo. Déjame eliminarlo, si no tendrás de qué preocuparte. ¿Quieres callarte? Ni siquiera sabemos quiénes son. No matas a personas que no conoces. ¡Esa es la regla! Quiero que vengas aquí y que te sientes en el asiento de enfrente. Cuando me recojan, tú no sigues. ¿Entiendes? Keep your shirt on. I gotta squeeze a lemon. Oye, oye, aquí vienen. ¡Quédate ahí! Hola, de casualidad se dirigen a Davenport. Mi auto no funciona y debo estar allá. Usualmente no recogemos a caminantes, pero voy a seguir mi instinto, así que... ¡Sube rápido, amigo! ¡Las traes! ¡Estás encantado! ¡Desencantado! Ah. ¡Estás encantado, no desencantado! ¡No, no puedes hacer sí eso! ¡Sí puedo! ¡No, no sí puedes! ¡Sí puedo! ¡Doble encantado con candado! ¡No, no puedes! ¡Encantado triple no, con no, candado! No, no, ¡si me tocas, no, no, no, te puedes quemas! ¡No puedes encantar un doble encantado! ¡No puedes encantar un doble encantado, Lloyd! ¡No puedes encantar un triple doble la, encantado! ¡Lloyd! ¡Lloyd! ¡Lloyd, eres un tramposo! ¡Ya basta! Oigan, ¿quieren escuchar el sonido más irritante del mundo? ¡Cállense, cállense, cállense! Muchachos, quisiera escuchar la radio, ¿podemos? ¿Radio? ¿Quién necesita la radio? ¿Listo, Harry? ¡Mark! Mockingbird, don't everybody have you heard? Have you heard? She's gonna buy me a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, she's gonna buy me a diamond ring. And if that diamond ring don't shine, mira, hay unas personas en el camino. ¡Hay que recogerlos! Mock, sing, pig, sing, bird, sing, sing. Comida picante de Dante al este del Mississippi. ¿Quiere pimienta atómica, señor Ventalino? No. Ustedes pruébenla. Yo lo hago si tú lo haces. ¿Ah, sí? Tú primero. No, tú primero. Yo siempre soy primero. ¡Oh, sí! ¡No es cierto! ¡Yo siempre! Mejor dejan de actuar como unos niños y lo prueban al mismo tiempo. Eso suena como un reto, Harry. Es una prueba peligrosa. Sí, lo haremos. No está mal. No. Es más suave que picante. Sí. Y ahora si me disculpan, debo hacer una llamada. Disfruten su comida. Tenecho, ayuda mucho. Sí, habla mental. Estoy sentado con nuestros amigos y comiendo. Muy bien, y no olvides que el plato del pan está a tu izquierda. No puedo permitir que lleguen a Aspen. No hay problema. No irán a ningún lado después de que coloque veneno para ratas en su bebida. ¿No más? Aquí vienes. ¿Están mejor, chicas? Sí. No te preocupes. ¿Y para qué van a Aspen? ¿Vacaciones? Mientras comes, te lo diremos. No parece que les guste empacar. Lo único que vi fue una bolsa y un maletín. No, el maletín no es de nosotros. Una señorita lo dejó en el aeropuerto y se lo vamos a devolver. Come tu hamburguesa. Entonces, ¿no la conocen? Vaya. Hablando de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Estás bien? Fue una broma de amigos. Ah, mi úlcera. Rápido. Mis pastillas. Tal vez te van a llamar una ambulancia. Ve por las pastillas. No te preocupes. Conozco de primeros auxilios. ¿Dónde están las pastillas? Exhala lo malo, aspira lo bueno. Exhala lo malo, aspira lo bueno. Será más fácil si te recuestas. Quítate. Aquí están las pastillas. Quítate, quítate. Tenga sus pastillas, aquí están. Tenga una y tenga otra. Aquí están sus pastillas, niño. Aquí están, tenga todas las pastillas. Las pastillas son buenas, eso es buen muchacho. ¿Quieres algo de mostaza como condimento? A nosotros nos funcionó. La cuenta, porfa. Qué espantoso. La vida es muy frágil, Harry. En un momento estás comiendo hamburguesas, en el siguiente eres pollo muerto. Pero me maldijo. Tú lo escuchaste, fueron sus últimas palabras. No, si cuentas cuántos gruñidos hizo. ¿Fue envenenado? No hay duda. Que encontramos esto junto al cuerpo. Señor. ¿Sí? La mesera dice que llegó con dos sujetos jóvenes. Ellos llamaron a la ambulancia y después se evaporaron. ¿A dónde se dirigen? Recibimos un reporte de que fueron vistos en la 180 con rumbo a Colorado. ¿Saben en qué vehículo? Sí, señor. Conduce un auto 84 con forma de perro. Omaha Eden. Línea estatal de Colorado. Tú fuiste el que llegó tarde. No fui yo. Sí, fuiste el que llegó tarde. Te repito que no fui yo. Esquís, ¿no? Así es. Ah. ¿Y son tuyos? Ajá. ¿Ambos pies? Sí. Ay, qué rico. Ah, disculpa, pero estás derramando la gasolina. Para un amor varonil, preséntate el 25 de marzo a las 2:15 a.m. en punto. 25 de marzo, 2:15. it ain't my old friend. Right on time. ¿Eso es mucho equipaje para vacacionar? Me mudo a Aspen. Ah. Tengo que alejarme de mi novio, es muy aburrido. Además, mi astrólogo dijo que debería alejarme de los hombres propensos a accidentes. Bueno, yo... Ten, estaba... No, espera, espera, espera, permíteme, aguarda, yo tengo aquí algo para... lo encenderé. Gracias. De nada. Oye, yo también me dirijo a Aspen y quizá podamos reunirnos para tomar una taza de chocolate caliente. ¿Por qué no? Pareces inofensivo. Te daré mi número telefónico. A ver. Gracias. Eso. ¡Ah! Tengo una pluma por aquí. Mejor dime el otro día. Tengo una memoria increíble. Bueno, es el número 55 5905. Espera, espera. Ese es mi número anterior. Es gracioso cómo se te cruzan los números. ¡Por Dios santo, dame el maldito número! Eres muy insistente, así que olvídalo. ¡Sigue el camino amarillo! ¡Sigue el camino amarillo! I'll show you a happy place. Here's your happy place. Bienvenido a Colorado. A todas las unidades. Hasta de las montañas rocallosas. Hay un 215 en la 180 oeste. ¿Alguna noticia? No, señor, pero esperamos noticias. Un motociclista vio a un perro a 45 kilómetros. Ya te dije lo que pasó, así que olvídalo. Sí, Lloyd, lo que tú digas, lo que digas. Promise not to mention another word about being in a bathroom with a 6'4" trucker with pants down. Ah, mira, casi estamos en Colorado. ¿Qué dices si cambiamos de lugar? He conducido cerca de 9 horas. No tengo energía para cruzar otro estado. Why should I do you any favors? I'll let you kiss me. I swear. I'm gonna take your... I know. I swear to God I'm gonna take your... Oh, don't mind. Oh! Touch me. Jeez. I'm done. Okay, enough. Hola, chicos. Vaya, qué tamaño enorme. Bien, adiós. Oye, Harry, encontré algo que te... Hay personas que no pueden dejar de dormir al conducir. Aspen izquierda, Lincoln derecha. ¡Oye! Me preguntaba cuándo despertarías. ¿Cuántas horas estuve dormido? Yo diría que como 5 horas. Esperaba que las montañas rocallosas fueran un poco más rocosas que esto. Estaba pensando lo mismo. Ese John Denver es un mentiroso. ¡Soy humano, Harry! ¡Cualquiera puede cometer un error! ¿Qué te pasa? ¡Deja de actuar como un bebé! ¡Solo nos hemos desviado un poco! ¡Un poco! ¡Un poco, Lloyd! ¡Has viajado más de una sexta parte de todo el país en la dirección equivocada! ¡Ahora no tenemos dinero para llegar a Aspen! ¡No tenemos dinero para regresar a casa! ¡No tenemos dinero para comer! ¡No tenemos dinero para dormir! No nos hará ningún bien sentarnos aquí a discutir. ¡Estamos en un agujero! ¡Solo tenemos que excavar para salir! Bien, bien, bien. Tienes razón. Tienes mucha razón. ¿A dónde vas? A casa. Caminaré a casa. ¡Ah! ¡Bien! ¡Disculpe, señor perfecto! ¡Se me olvidaba que nunca ha cometido una equivocación! Tengo lugar para otros y aún quieres ir a Aspen. ¿De dónde la sacaste? Un chico de la ciudad me cambió la vagoneta por esto. Recorrí 100 kilómetros con un solo galón. Lloyd, cuando estaba por pensar que no podía ser más estúpido, vienes y haces algo como esto. ¡Y te reivindicas totalmente! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Aún quieres ir a Aspen? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos, amigo! ¡Soy al oeste! ¡Es al oeste! Hey, Monday. So live for the prey, and the blood flows through my heart and veins like sand as I shake in the wind outside, and the taxi's revving. Tienes que detenerte para que pueda ir al baño. ¡Reténlo más! Oh, oh. ¡Qué calor se siente de repente! Bienvenidos a Aspen. Thank you. Este es el lugar. Estuvo algo fría la brisa de la carretera, Harry. ¿No es increíble? ¿Qué más pueden pedir dos solteros como nosotros? Comer algo. Deglutí un pedazo de bollo durante el camino. No tengo hambre. No, pero yo sí. Disculpe. Ay, qué lindas curvas traseras. Sí. Él debe hacer ejercicio. Oye, ¿por qué no mejor le entregamos el maletín a Mary? Si la conozco tan bien como creo, nos invitará a tomar galletas y café. Estupendo, ¿dónde vive? No lo sé. ¿Cuál es su apellido? Lo buscaré. Es que no me acuerdo. Comienza con S. Swim, Fuami, Sleepy, Slappy, Slimming, Solomon, Simin, Sal, Swanson. ¿Por qué no buscas en el maletín? Oh, sí, aquí está. Samsonite, pero qué tonto. Sabía que comenzaba con S. No la encuentro, Lloyd. No estará registrada. ¿Y ahora qué debemos hacer? No siento mis dedos ni mis manos, Lloyd. Están entumecidos. Tal vez si usas estos guantes extra, mis manos están sudando mucho. ¿Guantes extra? ¿Tenías el par de guantes extra todo el tiempo? Sí, estamos en las Rocallosas. Te mataré. ¿Qué? Te mataré. Te mataré, Lloyd. ¡Cálmate! Ahora mismo te mataré. Harry, tienes cara de pocos amigos. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué es? Haré algo que debía haber hecho hace tanto tiempo. ¡No! ¡Oh! ¡No hagas una estupidez! ¿Qué? ¿Estupidez? ¡No es estupidez! Voy a arrojar esta maldita cosa al fondo de ese estanque. ¡No! ¡No lo harás! ¡Sí lo haré! ¡No! ¡No! ¡Harry! ¡Ah! ¡Harry! ¡Tienes las manos frías, Harry! ¡Harry! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Muy bien. Este es el plan. Tomamos unos dólares, un pequeño préstamo del maletín y conseguimos alojamiento decente. Estupendo, y sabremos del dinero que gastamos con contrarrecibos. Seremos meticulosos hasta el último centavo. Lo que tomemos prestado lo devolvemos. Somos buenos en eso. Nuestra palabra es garantía. Este es el Hotel Danbury, la suite presidencial, caballeros. Normalmente reservada para la realeza, visitantes dignatarios, estrellas ilustres del teatro y de la pantalla. Tendremos la visita del emperador y la emperatriz del Japón. Y claro, el príncipe Carlos y la princesa Diana, cuando estaban juntos, frecuentaban este hotel. ¡La quiero! Gracias, señor. ¿Aquí tienes? Gracias, señor. ¿Aquí tienes? Gracias, señor. ¿Aquí tienes? Hola. ¡Ay, no! Se regresó a casa. La señora Sarah Carver nos trajo. Aunque no estaba seguro de querer separarme de ustedes. Ned, ¿crees que nos dejará quedarnos? Este lugar es muy bonito y nosotros somos una familia. Prometo que nunca los dejaré. Cariño. Y nadie nos separará. En Pacífico creemos que eso es muy especial. Muchacho, esto es vida. Sí. ¿Qué sigue? No sé, déjame buscar aquí. ¿Qué tienes? Harry. Es Mary. ¿Quién? Mary, la del maletín. Mary Swanson. Swanson. No. Será anfitriona. Anfitriona en la reunión anual de. De la Es difícil. Sociedad Internacional de Conservación mañana en la noche. Oh. ¡Deprisa, Cenicienta! ¡Tenemos que prepararte para el baile! Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, then you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Gracias, Barn. Aquí tienes. Gracias, señor. A beneficio de la lechuza invernal, Sociedad de Conservación de Aspect. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chelos! Sí. ¡Tiempo fuera! Disculpen, esta es una cena de $500 el cubierto. ¡Adiós! ¡Oh! $500, de acuerdo. Sí, no hay problema. Ten, con esto bastará. Si necesita más, dígalo. ¡Cielos, son ellos! ¿Me oyes? ¿Ellos quiénes? Los que envenenaron a Mentalino. Puedes sentirlo, Harry. Esta es nuestra oportunidad. Lo único que hay que hacer es demostrar algo de clase, algo sofisticado y como anillo al dedo. No hay problema. Podemos tener clase y ser sofis. Mira las luces delanteras de ese deportivo. Me gustaría comerme esas luces con algunas habichuelas y una botella de Chianti. Ven, busquemos un poco de lubricante gaseoso. Sí. Cantinero, 2 martinis, por favor. Sí, señor. Damas y caballeros, su atención, por favor. La Sociedad Conservadora de Aspen es la defensora mundial de 23 especies en peligro. Y tengo el gran honor de que el presidente, el señor Swanson, nos presente a la número 24. Con ustedes, Carl. Gracias. Damas y caballeros, les entrego la lechuza invernal de Islandia. Estos magníficos especímenes constituyen un séptimo de la población de todo el planeta. Y gracias a Dios, con su ayuda y con la de la sociedad, estas hermosas criaturas florecerán una vez más. Gracias otra vez y disfruten la velada. ¿Puede darme unos pistaches? Y otra de estas. Lloyd, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres calmarte? Nunca te vi tan nervioso. Vigílalos, Shay. Y no los pierdas. Estoy listo para el compromiso, Harry. Una vez que le puse el ojo a Mary Swanson, tuve esa sensación romántica que ahora me hace desearla. Es un sentimiento especial. Estoy ultimando los detalles. Así es. Ahí está. ¡Ah, no estabas mal! ¡Es un ángel! ¿Qué esperas? ¡Ve con ella y háblale! Pensará que soy una clase de lunático cuando averigüe que solo vine hasta aquí a verla. ¿Sabes lo que tiene? ¡Es su maletín! ¡Ella estará encantada de verte! Diviértete. Así lo haré. Espera, tengo una idea. ¿Por qué no vas tú mismo y te presentas? ¿Ah? Y de esa forma le platicas de mí y no tendré problemas al abordarla después. Dile que soy rico, bien parecido y con intelecto deslumbrante. No lo haré. No sé vamos, si pueda. No voy a hacerlo. No voy. Sí, ya. ¿Tú qué harás? Voy a estar junto a la barra, observándote actuar. Correcto. Son lindas tus dos lechugas. Discúlpame. Lechuzas, son hermosas. Sí. ¿Eres amante de las aves? Yo, no. Bueno, yo tenía un periquito. Pero ahora me especializo en los llamados caninos. Perros. Para la gente bonita. Gracias. También amo a los perros. ¿Ah? ¿Cuál es tu relación con ellos? Ah, pues los entreno. También los baño, los esquilo y los cruzo. ¿En serio? ¿Algún estilo en particular? No, siempre el estilo perro. Una vez, logré cruzar un bulldog con un shih tzu. ¿En serio? Qué extraño. Sí, y salió un bullshit. Oye, la razón principal por la que estoy aquí es que quiero que conozcas a un amigo. Oh, Mary, preséntame a tu amigo. De hecho, no hemos sido presentados. Mi nombre es Mary Swanson. Hola, Harry Dunn. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto, mi madrastra Helen. Hola, Harry Dunn, un placer conocer a ambas. Lo vi cuando llegó y esperaba que nos presentaran. ¿En serio? Sí, ese traje es fabuloso. Amo a los hombres con sentido del humor, es cierto. Y Mary también, me enloquece. Sí. Bueno, hablando de mi amigo... ¿Qué van a hacer mañana? Creo que Mary está buscando a alguien con quien divertirse. ¿Ella qué? ¿Qué? ¿Eh? Helen, me avergüenza. Claro que sí. Después de todo, la nieve desaparecerá en un par de semanas. Y quizás sea tu última oportunidad. Nunca se molesta en salir fuera. Bueno, ¿qué dice, señor Dan? ¿Puede ir? Bueno, pues no sé, porque mi amigo... Olvide a su amigo por un día. Creo que ustedes se divertirán en grande. ¿Qué dice? Bueno, pues no sé, porque es muy difícil, porque mi amigo... Sí, ¿a qué hora? ¿Por qué no la trajiste contigo? Tranquilo, suertudo. Te conseguí una cita mañana. Oh, no. ¿No es cierto tú? Sí. ¡Lo hiciste! Sí. ¡Te amo! ¡Ay, no quiero tus besos! ¡No quiero tus besos! ¡No quiero tus besos! Esto merece una celebración. Siempre serás mi mejor amigo. Bueno, lo prometo. Gracias. Te has ganado el asiento en la cabecera de la mesa principal. Directo al altar. ¡Qué pena! ¡Qué aburridos son todos! Tal vez fue una coincidencia. Tal vez fue una coincidencia. Fue un mensaje, Shay, puro y simple. Si nosotros le matamos a su ave, ellos matan a uno de nosotros. ¿Cómo puede alguien matar a un ave con un corcho? Esos tipos no solo son alguien, son buenos. Merry Christmas. Mrs. Merry Christmas. Kind of catchy, huh, hair? Yeah, that sounds nice, Lloyd, but, you know, don't you think you might be jumping the gun a little bit? I mean, you know, who knows? You know, maybe once you get to know her, you'll find out that she's not your type. You ever say that again? She is the love of my life, the blood in my veins. We belong together till the mountains fall into the sea, till the heavens collide, or until I get sick of her and need to move on. You hear me? Okay. Lloyd, just calm down. Okay. Now, let me get this straight. Lobby bar in the lobby. Yeah, and that's what she said. She'll meet you there at 10 o'clock sharp. Okay. Where are you going in that getup? Oh, I just thought when you know, you'd be off making your love connection, I'd be out trying my luck on the slopes. You mean you're gonna go out in public dressed in tights? Oh, no, these aren't tights, Lloyd. These are fashionable Eurotrash ski trousers. Pretty revealing. Really? Yeah, but it's just a tiny lump. No one will notice. You're right, I can't go out dressed like this. I've got a new age girl. Tell us what she's like. ¡Hola! ¡Voy para allá! ¡Lo siento! ¿Señora? Estupendo traje, señor. Aquí tiene. Hola. ¿Cómo está? Llegó temprano, abriré en unos minutos. Me reuniré con alguien. ¿Le importa si espero en la barra? No, adelante. Es un hermoso día, ¿no es cierto? Sí, le estoy pasando de maravilla, gracias. Cielos, qué bien se siente estar aquí arriba. No he salido fuera en las últimas semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Es que ha habido algunos problemas familiares. Pero no quiero aburrirte con eso. Gracias. ¡Mira, helado! ¿Harry? ¿Estás bien? Sí, siempre me gusta jugar con esto. ¡Hola! ¡Niños! no deben tener un poco de agua tibia. Disculpe, ¿aún son las 10? Es la 1. Igual que en mi reloj. Pensé que se había adelantado. ¿Está retrasada? Solo un par de horas. Así son las chicas. Cuando tienen alguna cita, todo tiene que salir perfecto. Aquí tiene, yo invito. ¡Demonios! Un chablis, por favor. Hola. Gracias. Mal día. También yo. Claro que todo ha salido mal desde que rompí con mi novio. Por Dios. Pobrecito, ¿te duele? No, estoy bien, te guardé, lo siento. No, no, esto es terrible. Déjame ayudarte. No, no, no, no. Sí, esto no. Solo te dolerá un poco, como una cortada. ¿Listo? Oh, no. No, una, no. Una, dos, tres. It's my love that it killed me deep. You wanna hold me and have me near, 'cause I'll be good to you in every way. I'll give you loving, baby, every day. I love you nice. It's alright. I love you like an oven on the coldest night. Antes de que los destruya a ambos. Y después, ¿sabes lo que ese tonto hizo? No, y no me interesa. Te lo diré. Él llegó un día borracho y quería reparar la tina de baño. No podía creerlo. En fin. Bien, ya hablé de mí. Hablemos de ti. Cantinero. ¿Sí? No creo que conozca a Mary Swanson, ¿verdad? Mary Swanson. Sí, viene aquí todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Viene a cenar. Oh, lo lamento. ¿Sabe dónde vive? Sí, su familia tiene una cabaña cerca de Alpine Drive. ¿Alpine Drive? ¿Cabaña? Oh, oh. El hombre camina en la luna. ¿De veras? ¡Oh! ¡Qué grandioso! ¡Llegamos a la luna! Oh, Debo decirte que lo de hoy lo necesitaba. Muchas gracias. Fue un placer, Mary. ¿Me recogerás en la noche a las 7:45? No, tengo cosas que hacer primero, pero puedo pasar por ti al cuarto para las 8. Qué tonto. ¿A las 7:45? Adiós. Tiene sentido, Lloyd. Ella me dijo a las 10 en punto. Fuiste al bar correcto. Oh, sí. Sí. Estoy seguro. Bar del vestíbulo junto a la barra. Bueno. Tal vez giró su corazón a otra parte. Ah, pues eso sí que me molesta. Me molesta y mucho. Odio cuando las mujeres hacen eso. Ella quería verte de nuevo. Sí, hasta me lo dijo. Ahora, espera. Espera un minuto. Tal vez dijo que a las 10 de la noche. ¿Eso crees? ¿Por qué reunirse contigo en el bar a las 10 de la mañana? Pienso que le gusta beber muy temprano. ¡Eso es! Y todo este tiempo he estado sufriendo y sintiendo una angustia terrible. Tanto sufrir para nada. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué divertido! Ah, mira, escucha. Ya que tienes planes en la noche, me iré por ahí a buscar chicas. ¡Suerte! 10 de la mañana. Oye, Harry, viejo amigo, hermano. ¿Sí? ¿Quieres venir a brindar conmigo antes de que te vayas? Claro que sí, cualquier cosa que te dé suerte. Sí, señor. ¿Sabes por qué me simpatizas? Porque eres una persona sana. Alivio para el estreñimiento. Y así quiero que permanezcas. Media cucharadita para un alivio seguro y rápido. Para mi amigo Harry, el cupido andante. Oh, no digas tonterías, cupido. Como en tu casa, casi estoy lista, solo un minuto. Lo que digas. ¿Ajá? Lo que quieras. Huh? Inodoro, está descompuesto. No sirve la cadena. No me estoy afeitando. ¿Afeitando? Sí, es que salí muy rápido del hotel y no me dio tiempo. Está bien, estaré en la cocina cuando estés listo. ¡Ay, cielos! Mañana en Asuntos Actuales iremos a la casa del abogado de los hermanos Méndez. Enseguida regresaremos con la noticia aterradora y escalofriante de un niño ciego de Rhode Island que lo engañaron en la compra de un periquito muerto. Pensé que era muy callado. El asunto del momento. ¿Quién puede ser tan malvado? ¡Hola! Hola. Diga. ¿Me recuerdas? No, creo que no. Providencia, en Providencia. Te llevé al aeropuerto la semana pasada. Ah, pero claro. Lloyd, ¿verdad? ¿Recuerdas mi nombre? Oh. ¿Qué haces en Aspen? Traje tu maletín. Lo dejaste en el aeropuerto, chica boba. ¿Tienes mi maletín? Sí. Lo tengo en la habitación del hotel. ¿Quieres acompañarme hasta allá? O solo que... estés ocupada. Yo... No quisiera que... No. Aguarda. Está aquí. Bien. ¿Quieres? Por favor, palanca, palanca. Ya voy. Harry, ¿qué estás haciendo? Estoy lavándome los dientes. Lo lamento, pero algo importante se presentó y tengo que salir. Se trata de una emergencia. Luego te digo. Pero Mary... Lo lamento, Harry, pero tengo que irme. En otra ocasión saldremos, te lo prometo. Una carrera hasta arriba. ¡Te gané! ¿Se te hace familiar? No puedo creerlo, realmente lo tienes. Claro que lo tengo. Cuando Lloyd Christmas lleva a una mujer al aeropuerto, se asegura que llegue con todo su equipaje. Es mi filosofía. Esto es increíble. ¿Quieres decir que condujiste 3.000 kilómetros solo por mí? Yo... no tenía muchas cosas que hacer. Y sé lo frustrante que es perder una maleta. Eso es muy dulce, Lloyd. Oh. Oye, Mary, Sé que esto es un poco prematuro. He estado pensando demasiado. Eres la mujer que he esperado toda mi vida y no me avergüenza admitirlo. Por favor, déjame terminar. Estoy locamente enamorado de ti. Jamás había sentido esto por alguien. Escucha, me siento otra vez como un chiquillo. Un jovencito que está desesperado por amor, y ese amor es el tuyo. Pensé que hablabas con alguien. Mary, yo... estoy ansioso por hacer el amor con un chiquillo. ¿Tal vez deba irme? No, no. Yo no, no quise... No me refería a eso. Lo que quiero decir es... Me gustas tanto, Mary. Eres tan encantadora. Quiero hacerte una pregunta. Abierta y franca. Y quiero la respuesta más honesta. ¿Cuáles son las posibilidades de que un chico igual a ti y una chica como yo lleguen a tener una relación? Lloyd, eso es algo difícil de decir porque nosotros no... ¡Arrójamela! Dímela con honestidad. Hice un largo viaje para verte. Lo menos que puedes hacer es tener confianza. ¿Las alternativas? No son buenas. ¿No son buenas del 1 al 100 como cuántas? Yo diría como de 1 en 1 millón. ¿Estás diciéndome que hay una? ¡Sí! Ya entendí. Hola, ya tenemos muchas toallas, gracias. Nicolás, ¿qué haces aquí? He estado buscándote, Mary. Tengo noticias de tu esposo. ¿Esposo? Un momento. ¿Y qué pasó con esa 1 en 1 millón? No vas a invitarme a pasar. Oye, Harry, nunca llamaste. ¿Qué haces aquí? Disculpa, pistolero. ¿Quién eres? No te hagas el tonto conmigo. Soy el auténtico dueño de ese maletín que trajiste. Ah, oh, ¿bien? Nicolás, mi familia confió en ti. ¡Cierra la boca! Escucha, señor Samsonite. Sobre el maletín, mi amigo Harry y yo tenemos la intención de reembolsarte todo. ¿Qué? ¡Ábrelo! ¡Abre el maletín! Bien, ábrelo. Haz lo que pide. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi dinero? Son tan buenos como el dinero. Son contrarrecibos. Bien, solo júntalos. Cada centavo está registrado. ¿Ves este? Es lo del auto. 275 mil. Junta todo y listo. ¡Eres hombre muerto! ¡Eres hombre muerto! ¡Lloyd! ¡Ya vine! Tenemos que hablar con seriedad. Tengo algo que confesarte. Ah, bueno, estás con ella, los dejo solos. No, quiero que te quedes. Quiero un boleto de ida a Ámsterdam, en el vuelo más próximo, por favor. ¿Y ustedes cómo se conocen? Solíamos ser buenos amigos. Sí, hasta que se convirtió en un vil traidor. ¿Yo? ¿Un vil traidor? Sé que estás alucinando. Sabías que estaba loco por ella. Sí, y tú sabías que yo estaba loco por Frida Fletcher. Y eso no te detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No lo niegues, Lloyd. Frida me contó toda la sucia historia, señor Casanova. Sí, pero ¿a qué hora sale el vuelo? Gracias. Espere un segundo. ¿Tiene comida vegetariana? Siquiera aprendimos algo sobre cada uno de nosotros. Sí, tú lo acabas de decir. Tal vez no seamos buenos amigos como creíamos. Sí, creo que no. Porque si una linda chica nos puede separar así, tal vez nuestra amistad valga un comino. Tal vez debamos cortarla. Dime dónde firmo, hermano. Justo en mi trasero, después de besarlo. ¡Besarlo! ¡Besa tú, el mío! ¡Hay mucho espacio por aquí! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡No! ¡Hay mucho espacio! ¡Silencio! ¿Quién de ustedes dos quiere irse primero? Dispara sobre mí. Soy yo el que te metió en este estúpido lío. ¡Vamos, dispara! ¡No! ¡Espera! ¡Espera, no! ¡Yo primero! Te quité a tu chica, Lloyd, lo merezco. No, claro que no. ¡Claro que sí! No, ¡claro que sí! No, ¡claro que sí! Ayer fue el día más delicioso de mi vida. Mary y yo fuimos a esquiar, hicimos un hombre de nieve, me tocó la pierna. ¡De acuerdo! ¡Ya, mátalo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mataste a mi mejor amigo! ¡Maldito! Si te sirve de consuelo, pronto te reunirás con él. ¡Harry! ¡Estás vivo! ¡Y tú te salvaste! ¡Qué suerte la mía! ¡Alto! ¡Todos quietos! ¡No se muevan! ¡Levanten las manos! ¡Tú no, tonto! ¡Registren la habitación! Agente especial Beth Jordan, FBI. ¡Oye! ¿Quién? ¿Pero qué? Señor Don, muchas gracias. No pudimos hacerlo sin usted. Los hemos seguido por todo el camino desde Providencia. ¿Qué ocurre, Harry? Tu nombre es Harry, ¿no es cierto? Sí, ella me detuvo en el vestíbulo, me explicó lo que pasaba y después me colocaron este chaleco contra balas y me dieron un arma. Pero si él te disparaba en la cara. ¿Y si él disparaba en la cara? Es un riesgo que decidimos tomar. ¿Cómo es que yo no tuve un arma? ¿Tú tienes una? Ella realmente valió el viaje. Sí, es linda, Harry. Me alegra que le hayamos ayudado. Ahora ya todo terminó. La investigación está completa y ustedes pueden irse a sus casas. Por cierto, aquí está su novio. ¡Bobby! Tranquila, estoy bien, solo un poco ronco. Lo siento, mi amor. Amor, cómo te extrañé. Cielo, quiero presentarte a alguien. Es el hombre más gentil que haya conocido en mi vida. ¿Quieres conocerlo? Seguro. Gracias. ¡Tiene un arma! ¡Canalla! Lloyd. ¿Ah? Dije que él es mi esposo, Bobby. Oh. Hola, Bobby. Hola. Me alegro mucho por ti. Gracias. Gracias a ambos. Estoy... endeudado con ustedes. Gracias. Adiós. Qué espantoso, Lloyd. Primero Mary nos abandona. Después la policía nos quita la habitación. Después nuestra fortuna se viene abajo. Sí, ¿cuándo podremos tener un golpe de suerte? ¡Arribera! ¡Arribera! Hola. ¿Qué tal, muchachos? Hola, chicos. Nos dirigimos a un concurso nacional de bikinis y estamos buscando a dos hombres que puedan aceitarnos antes de cada competencia. ¡Están de suerte! Hay una ciudad a 5 kilómetros por ese camino. Encontrarán quien los ayude por allá. Bueno, gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Te das cuenta lo que has hecho? ¡Oigan! ¡Lloyd! ¡Espérenos! ¡Lloyd! ¡Lloyd! Tendrán que disculpar a mi amigo. Es un poco lento. La ciudad está por ese camino. Vaya. Dos suertudos estarán divirtiéndose como locos junto a esas chicas en los próximos meses. Sí. No te preocupes, ya llegará nuestro tiempo. Abriremos bien los ojos. Sí. ¿Las traes? No las traes. Encantado. Estás encantado. Encantado con doble candado. Estás encantado, triple candado, sin permiso de llave. No puedes dar un doble candado. Un triple candado. No, no puedes dar un doble candado. Es un triple candado sobre un doble. No puedes, no puedes hacer eso. No puedes dar un triple. Esta regla no puede dar un triple a un doble. Lloyd, hazme caso. Lloyd. Olvídalo, tonto. Shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough. night. It's my love.